las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo para todo el mundo, estamos en otra edición de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela y a mi lado Manuela Carcelán. Hola Lau, ¿cómo andas? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien aquí, con mucha pila para este programa de los domingos a la noche de Arte y Cultura al Dente. Qué nombre, Arte y Cultura al Dente. Sí, sí, buenísimo. Y bueno, les contamos que para el programa de hoy tenemos un tema interesantísimo, entrevistas, de todo. Pero bueno, primero vamos a saludar a la producción. Un saludo para Guillermo Tomoyose. Florencia Perbos, Laura Resquiña y también para nuestro operador Martín Ferrari. Un saludo, están todos muy concentrados en este programa que se viene. Sí. Vamos a saludar también a nuestros auspiciantes, el restaurante Buenos Vientos, que está en Mario Bravo 1230. Pueden llamar al 4966-2411 para hacer reservas. Y si no, también... También no, le agradecemos a Libro de Ref, a Fernando de Libro de Ref, en donde pueden conseguir primeras ediciones y libros antiguos a través del internet. Tienen que entrar a la página web www.librosref.com y ahí encuentran lo que ustedes quieren. Y hablando de lo que se viene, vos nombraste recién el programa, yo diría que empecemos de uno con la trivia. Sí, mejor, y así de paso les vamos induciendo a qué va nuestro programa. ¿Te Dale. Parece? Sí. Bueno, la trivia es muy sencilla y con esto se pueden ganar dos entradas para el teatro, para dos personas, para que vean la obra La Gaviota de Anton Chéjov, que está en el patio de actores en Lermas 568, para este viernes a las 21 horas. La pregunta es súper sencilla y es más, esperamos respuestas de las más variadas. Es, si participaras en un circo, ¿qué personaje te gustaría ser? Yo tengo un montón. Manu, ¿me puedes contar? Bueno, yo quisiera ser, entre otras cosas, malabarista, acróbata. No me da el cuero, pero eso me encantaría ser. ¿Vos sabés que yo no me veo? Cuando estábamos charlando de qué nos gustaría ser, cada uno, ya vamos a contar unos secretitos de producción. Cuando estábamos hablando, yo no me veo haciendo nada de eso, porque la verdad mi cuerpo no tiene esas artes. Entonces dije, bueno, yo me veo como presentadora. Acá está el payaso, acá está. Así sí. Es lo único que podría hacer. Y sí, no, pero yo te cuento que la producción de hoy me reí mucho porque nuestro querido Guillote nos dijo que él quisiera ser el hombre bala. Y le hace toda la... Pero lo peor de todo es que uno se lo imagina a Guille, por ahí la gente que no lo conoce, es una persona muy seria. ¿Entendés? Y que te venga con que quieres ser el hombre bala. No, es increíble. Pero bueno, cada uno, ya saben, pueden llamarnos al 4912-6666 y 4911-0657 para decirnos qué personaje del circo les gustaría ser. Además, también se pueden comunicar con nosotros mandándonos un mail a damasyvagabundos@gmail.com. O pueden también entrar a www.damasyvagabundos.wordpress.com y ahí pueden escuchar el programa en vivo. También tienen audios de los programas antiguos, lo que ustedes quieran. Pueden dejar sugerencias, comentarios, lo que sea, a su disposición. Comunicarse. Recuerden, vamos a estar sorteando al final del programa dos entradas, cada una para dos personas, para ver esta obra de La Gaviota de Anton Chéjov. Sí, y bueno, ya les dijimos de qué se trata el programa. Ya con la trivia ya estaba. Sí. Bueno, nuestro programa hoy es de circo. Qué maravilla. A mí, sinceramente, me encanta el circo. Yo sí soy una presencia frustrada. Pero bueno, o sea, ¿qué es el circo, no es cierto? O sea, todos sabemos qué es el circo, pero bueno, es un... Más allá de la imagen que una tenga o uno tenga del circo. Claro, pero es una forma clásica de diversión que viene de... décadas y siglos y todo atrás. Milenaria. Sí, es milenario esto. Y la palabra procede del latín circus. Y es, o sea, y se relaciona más con el escenario del circo romano, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé, todos sabrán más o menos de qué se trataba el circo romano. Pero el circo, lo que nosotros conocemos hoy como circo, más bien empezó más o menos por el 1770 en Gran Bretaña. Uh-huh. Esto pasó cuando en Londres, Philip Astley era un sargento mayor de la caballería inglesa, que actuaba como jinete acróbata. Entonces, después abrió como un espacio para crear, para comunicarse y hacer todo esto, y contrató un payaso, un músico, un par de artistas, y así nació el circo, que es el que nosotros vamos hoy. Claro, el que conocemos hoy. Sí. Bueno, igual yo te cuento que, como vos bien dijiste, esto es milenario. Uh-huh. Digamos, sí, el circo que conocemos hoy nació en 1760, más o menos. Sí. Pero hace más o menos 3.000 años atrás, desde el lejano oriente, ya había las primeras manifestaciones de circo. En China, Mongolia, India, y después eso decae y se remontan en Grecia y en Roma, que lo vuelven a tomar. Lo interesante es, por ejemplo, en China, lo que era el espectáculo más grande tenía que ver con la acrobacia. Uh-huh. De hecho, los chinos hasta el día de hoy se caracterizan por tener una flexibilidad. ¿Viste cuando? Yo no entiendo cómo se doblan, se transforman. Eso no, no sí, entiendo. No sé, parecen como de goma, no sé, así. Sí. Que se doblan nomás. Y con una sonrisa de oreja a oreja, increíble, onda, no le cuesta nada. Bueno, eso ya China se caracterizaba por ese tipo de habilidad. Uh-huh. Después, en Grecia y en Roma, lo que sí se usaba mucho también eran malabaristas, y sobre todo los gladiadores, que, bueno, tenían esta... necesitaban mostrar su fuerza, ¿no? Uh-huh. Motivados siempre por mostrar la fuerza, hacían muchos malabares con objetos muy pesados. Por ejemplo, las ruedas, ¿viste?, de los carros. Uh-huh. Bueno, con eso hacían todo este tipo de demostraciones de fuerza que también generaron todo lo que fue el circo. Después eso quedó ahí en la nada, y hasta que se remonta en 1760 y algo con el circo inglés. Sí. Y bueno, no solamente se dio en Inglaterra, después estuvo en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Rusia. Por el 1793, ahí se presentó el primer circo en Rusia, en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Uh-huh. Es gracioso esto de... Bueno, no es gracioso, pero recuerdo que en esto de Rusia hay una conexión, que cuando Rusia luego se convirtió en la Unión Soviética, el Estado era el que subvencionaba el circo. Mira. Y bueno, cuando cayó este régimen, en 1991, los circos tuvieron que cerrar porque no tenían subvención, no tenían de cómo seguir. Uh-huh. Pero bueno, aparte de todo eso, acá en Argentina hay una versión distinta de circo, que es el circo criollo. Uh-huh. Que lo que se diferencia es que, bueno, en la primera parte tienen el formato europeo o estadounidense de circo, que es todos los acrobacias, malabaristas, payasos, magos, etcétera. Y aparte, en la segunda sección, digamos así, tienen una obra, sí, se presentan un teatro que va vinculado con lo gaucho. Claro, con todos tintes gauchescos. Sí, qué sé yo, con Martín Fierro, entre otras cosas. Y que además tiene una actitud contestataria para la política, bueno, así surgió, ¿no? Para la política de ese momento. Claro, era ese momento, eso es algo que estaba pensando, que es muy llamativo, porque ya en el 1800 y tanto, que es donde más o menos la fecha que aparece el circo criollo, ya habían esa generación de, a través de un personaje, criticar, preguntarse a través de monólogos acerca de la política.